Dios, ma, ¿por qué no oigo? Ah, porque es que estamos aquí, ma, aquí está controlando la consola de Sony. Quítale el silencio al parlante, a ver si suena. Ya lo quité. Mae, mae. Mae, sí. Mae, es que aquí está Gepeto, el invitado, mae. Después de 1000 años de no verlo. Mae, ¿qué ha hecho usted, mae? Di viejo. Ay, no, ya. Disfrutar semana el U. Micrófono, el nuevo micrófono, hijo. El de abajo. Ver muchas hembras esa, y. ¿Cuál? Estar esperando el disco de Warcraft. Todo negro, diga algo. Algo, mae. Y ahora sí, ya no está el eco. A ver, recapitulemos los acontecimientos que han pasado en el país. Ya tenemos entrada, pa. Ya tenemos entrada, el enano y yo, para Slayer, pero yo creo que va a hacer un cambio ahí, pero estamos viendo. Ya sabes, Morrowind se canceló. Las entradas, la plata la va a devolverla. Estamos hoy 16, ¿verdad? Como en 2 semanas, pues, no, tienen que, bueno, devolver la plata de Morrowind, o si no, hacer es que el cambio que van a hacer con, se parece que Judas Priest, ¿verdad? Que Tropics lo está trayendo. ¿Qué más? Ya pasó la semana U, en la UCR. En la UNA, no sé cuándo va a ser, la gran, según he oído, no es la gran cosa, entonces. Y en el Tec no tenemos, entonces. Y en el Tec no tienen, sí, entonces, igual pistola. ¿Qué más, mae? Anda en sombrilla, bueno. Porque ya está empezando, ya vi el primer abejón, mae. Mae, me echó como 3, mae. Así que no anden con la boca abierta, porque por eso entra un abejón. Fueron majados cuando llegué. No muy bien. Y ya, mae, ya. ¿Qué comienza, la nana? No, cuí. Mae, hoy cuí sí vino, mae. La semana pasada no había venido. De playo. Tome, cuí, empiece. La semana pasada estaba muy ocupado, mae. Vamos a empezar con una banda, mae, que ya reconocí aquí, mae. Reconocía. La hemos puesto un montón de veces. Es Arch Enemy. Que me lo voy a poner porque acaban de sacar un disco nuevo. Que se llama Dawn of Chaos. Que bueno, que es como un compilado de varios. Trae dos canciones nuevas, ¿verdad? Sí, trae exactamente eso. Iba, trae dos canciones nuevas. De lo que será su próximo disco, Chaos Legends. Y bueno, ya para que no, ya todo el mundo sabe que es sueca, que es una vocalista, la que hace las guturales y todo el asunto, ya eso todos lo saben. Y la canción que vamos a escuchar es de estas nuevas que vienen en el disco, que se llama No Gods, No Masters. Ay, mae. Madre, quite, weón. Madre, luego vamos a escuchar una banda que también recientemente sacó disco. Ayer, nadie sabe que anduvieron en vagos bajando música, weón. Que es Scar Symmetry, también una banda de música, madre. Una banda de metal melódico de Suecia. Esta banda, pues, lanzó su primer álbum un año después de formarse, allá por el 2005, que fue Symmetric in Design. Un año después firmaron para lanzar su segundo álbum, Pitch Black Progress, y a lanzar la gira. Después vino el Holographic Universe, el Dark Matter Dimension del 2009, y este que recién salió, que es The Unseen Empire. Scar Symmetry está formado por Robert Carson en la voz gutural, Lars Pomsky en la voz limpia, Jonas Hellgren en la guitarra, Per Nilsson también guitarrista, Kenny Till en el bajo y Henry Colson en la batería. De ellos vamos a escuchar una canción que se llama Extinction Mantra. Vamos con estas canciones. We'll be right back. We'll be right back. Ahí tenemos Scar Symmetry y su canción Extinction Mantra. Y ahora Cui y el negro, ¿no? Cui. Mano, tome, es que estoy voy buscándolo en los eventos. Madre, ve el montón de información que trae esta banda, güey. Está repleto de información. Pero bueno, no importa, la cuestión es que vamos a escuchar para este segundo bloque, vamos a escuchar Imperia, que es una banda de Symphony Gothic Metal, bueno, de metal sinfónico, de origen holandés. Dice que están desde el 2004 hasta el presente. Y bueno, que la banda tiene como líder la vocalista Elena Irene Michelsen. Y bueno, que el resto de la banda son Gary Verstecken, John Stan, Jan Orki Irlund, no sé, algo así, Steve Wolf y Audun Gronstad. Ya tienen tres discos, pero vamos a escuchar de su último disco, Secret Passion, la canción que le da nombre al álbum, Secret Passion. Luego. Vamos a escuchar, ma, ahora que estamos hablando, y voy a meterme en el segundo bloque que queda. Estamos hablando de lo que fue ayer, 15 de abril, que nos llegó un paquete especial de Víctor García, ma. Viene firmado y la vara con. Ma, venía, ma, no venía en barco, venía como en jet ski, una vara así, ma, porque llegó rapidísimo, weón. Salió ayer y ya lo teníamos, ma. Venía en Conco. Ma, lo que es el disco nuevo de la banda española Warcry, que decidieron ponerle Alfa, no se complicaron mucho, ¿ah? Y ma, la portada lo más pichu del disco, ma. Estábamos ahí conversando, ma, que a Queen no le cuadra y que a mí sí, no, que no, el negro no. Es gay, pero y en ese sentido, ma, hay como varias, ma, no sé si me captó la idea de que es una mezcla entre Los Primeros y Revolución, sí, ma. Sí, sí. O sea, porque de repente hay cortes así como muy rap. Madre, la primera es como... Usted la podría meter en el primer disco, si le da la gana, madre. Que es como estar escuchando, madre, Revolución de... No, Revolución. La del disco pasado, madre, la que le... ¿Cuál? Espere, madre. Siga hablando. Bueno, entonces estábamos hablando ahí, madre, de todo lo que trae el disco, madre. O sea, es como... La composición de lo que fue Revolución y canciones que se meten muy bien ahí en dos primeros discos, ma, incluso la balada, ma, la balada es, no es así elaboradísima, de hecho es así tipo Cada Vez o Sin Tu Voz, ma, es, o sea, es una balada sencilla, no es era la última esperanza. ¿Cuál, güey? La última esperanza. Ma, entonces y estábamos hablando ahí de eso. La cuestión es que sí, en cierto momento usted escucha, de, no sé, escucha lo que se hizo el trabajo pasado de Revolución, escucha algo similar, y después ahí le meten un poco lo que fueron sus primeros discos. O sea, sí se nota un poco esa mezcla entre discos. Y no está tan mal, la verdad, no suena mal. Solo que, bueno, ahí tal vez ya... No estamos tan acostumbrados a lo que fue el último disco. Bueno, por ejemplo, en mi caso, que yo no estaba uno tan acostumbrado a, digamos, a algo negativo que para mí traía el disco pasado, era que se repetía mucho, digamos, la letra, no eran sustanciosas como la de los otros discos, sí, que repetía mucho coro y así. Entonces tal vez esas cosas a mí ya no es una cosa que me agrade, y de ahí, ¿verdad? Pero en sí, a los que les gusta, ma, trae, la verdad es que los teclados le metieron mucho. Están mejor elaboradas que las del disco pasado. No, sí, eso sí. Pero el disco pasado era como hola, hola, hola, coro, coro, coro. Sí. Así era. No, y digamos, en este suenan muy bien los teclados, ma. Le metieron bastante teclados y la verdad es que yo creo que lograron un gran trabajo con eso. Y también el teclado es como que no se note tanto que un guitarrista hace las dos guitarras. Sí. Usted oye el teclado pesa más que la guitarra en las, sí, partes rítmicas, sí. Por, y tal vez por lo mismo. Y ma, también tal vez uno como cuesta acostumbrarse, ma, uno lleva 9 años, o ellos llevan 9 años de sacar un disco que no es power metal, y de repente meten 6 canciones de power metal, no sé qué, así como, ma, sí, No, fue como, tal vez como ¿Dónde está la luz? Y La quinta esencia, que sonaban parecido y todo ese tipo de cosas, baby. La cuestión es que queda a juicio de cada uno, man. La canción que vamos a escuchar, ahorita vamos a escuchar una canción, es la que abre el disco, man, Alma de Conquistador. Lo que me gusta del disco es que tiene un cierre, un inicio y un cierre muy marcado, man. O sea, Alma de Conquistador empieza suave y ¡pa!, arranca, y Libre como el Viento va rápido y al final termina con la vara del mae cantando solo, ¿verdad? Entonces sí, es como la balada, mae, la voz de Víctor. Yo creo que es de las mejores que ha sacado. Sí, llevaba tiempo en sacar así, porque el mae no se escuchaba mucho. Ahí tenemos la banda sonora atrás, si la pueden oír. ¡Sa! Dino, vamos con esta canción que abre el disco de Alfa, entonces, Alma de Conquistador. I got to see. tenemos Alma de Conquistador de Warcry y su nuevo disco Alpha que salió ayer. Y fue puña madre. Si oyen ahí, no es culpa de nosotros. Sabes que los vecinos aquí están muy inyectados. Ahorita los no vamos a orar mucho hablando para que no tengan que soportar tanto. Póngale. Que ya son las palabras. Bueno, y como estábamos hablando de todo esto del estreno del disco de Warcry y toda la banda, y como nos enviaron los discos, man, entonces nosotros estamos muy emocionados, para decir la otra palabra. Y entonces, Carlos puso uno en el bloque pasado, entonces yo voy a poner otra en este bloque, y como el bloque es de las baladas, entonces voy a poner la balada que viene en el disco de Alpha, y esa balada se llama Recuérdalo, y la verdad es que yo creo que sí, ya llevamos un tiempo no escuchar una balada como esta, donde las voces de Víctor son impecables, ¿no? Y la verdad es que yo creo que es de las que más me gusta del disco, la balada. Entonces, para que la escuchen, y como dijo Carlos, ahí más si quieren en el Facebook nos comentan qué tal les ha parecido estas canciones. Si ya han escuchado el disco, nos pueden comentar ahí también. Y armamos, como dijo el negro, ¿qué fue lo que armó este tema? Un foro, una hora así fue, ¿verdad? Un grupo, ¿no? Para comentar esto. Sí, exactamente. Puyaca, para. Negro, ahora sí, mándese, mae. Usted que tiene feeling para esa baja, mae. Oiga. No, ahora sí. Para pegar el micrófono, mae. No oigan tan, mae, hijo de puta. Esos son los dueños de los gatos, mae. Bueno, ojalá se les queme la chat, mae, mi cara. No, ahora sí. Vamos a escuchar. Primero vamos a mencionar aquí unos cuantos eventos, madre, conforme han ido pasando la semana. Lo bueno es eso, que conforme pasan las semanas hay menos eventos, madre, como que todo el mundo se ha dado libre porque ahora solo hay como tres. El domingo 24 de abril, o sea, mañana noche, ahí en Lobo Estepario, en Chepe, va a estar a partir de las 2 pm con una traílla de $1,000. Las bandas Howler de Trash Metal, Metalness de Trash Metal también, Seres de Power Metal y Albura, que es un heavy blues. Ma, este evento rojillo, ma, promete bastante, solo mayores de 18 años, eso sí. Les recuerdo también lo del domingo 1 de mayo, ma, la eliminatoria de la batalla entre bandas, la primera edición del grupo Oldman en el Latino Rock Café. 22 bandas, ma, confirmadas para el enfrentamiento. Amedias, Arsis, Asgard, Bulletproof, Burning Inside, Ciclo Vital, Cold Shade, C-by-F, Enemy of Shadow, Espina Roja, Expulsión Negativa, Keops, Wazer, Piropo Tartamu, R2H, Reforma Protestante, Rising Beans, Scream My Ass, ¿cuál? Sexto Día, Soul Seeker, Por Su Sangre y algunas más ahí. Dos Rojos y Medio en la entrada, pueden localizar a cualquiera de estas bandas que les dije. Y Dos Rojos en preventa a partir de la 1. Y más el evento Headbanger 2, madre, que es algo más como una actividad de coles. Sí, ahora le estaba comentando un maecillo que me dijo esa hora que no vamos a cobrar derechos de copyright por el nombre, ¿verdad? Madre, ahí el sábado 21 de mayo, para los que se quieran caer en el Colegio Sagrado Corazón ahí en Cartago. Madre, si tiene una banda de rock clásico, thrash metal, heavy metal, se pueden inscribir al 8313-2388 con Valentín. Con Valentín. Madre, hay cupo para 10 bandas. La idea es hacer tipo de apoyos. O sea, la vara del concierto es para que apoyen a la vara del colegio y todo eso, ¿eh? Típico, cosa que nunca hacían en Gregorio, ¿eh? Madre, 10 rojos por banda en la inscripción, madre. Hay ventas de comida y refrescos y hay chiquitas de colegio también, por si quieren ir a ver. Madre, el valor de entrar al chivo es un rojo y el día del evento son 2 rojos, madre. También pueden pedir sus entradas ahí al 8351-900. Muy pronto avisan cuando salen a la venta. Busquen el evento ahí, Headbanger 2 en Facebook. Y madre, nada más, sí, para apoyen ahí. Entre las bandas ya confirmadas, madre, ahí está Black River, Deep Underground. Y madre, al parecer todavía quedan 2 campos, madre, para inscribir a la banda, 8313-2388. Y esos son los eventillos, madre, vamos a ver qué más. Ah, bueno, y este miércoles santo, recuerden que está ahí Halloween y Stratovarius en Peppers. Ahí vamos a estar. Para el 17 de junio está Slayer también. Y Dino nada más. Madre, ¿qué fue esa vara, negro? Explíquenos. Bueno, no sé, bueno, para los que nos gusta lo que es instrumental, guitarra, y sabemos que está muchos músicos famosos, ¿verdad? Entre ellos está Miguel Ángel Batio, que es reconocido por sus técnicas de velocidad en la guitarra. Él va a estar en el país este mes a finales, creo que es 26, 28, en un teatro. En Bashback estaba vendiendo las entradas a 5 rojos, ya no hay entradas. ¿A 5 rojos? Sí, ya no, hay entradas. Bien, pues, bueno, Chile. Sí, pero bueno, dicen que iban a sacar más, pero se esperan hasta que yo compre la mía, les digo. No. Hasta que el negro y tengamos las entradas. El negro, ahí. El lunes voy a ir a... Ya tengo libre, a ver. No, y... Sí, madre, viene Miguel Ángel Batio, creo que venía con alguien más. Para los que no saben quién es, búscalo en Google. Ahí aparece un montón de videos en Google. En Google, en YouTube, quieran buscarlo. Un montón de videos de él haciendo, o sea, ahora con una guitarra que ustedes no imaginarán. Obviamente, tocando, ¿verdad? No. Sí, no crean que sea. No, madre, la verdad... Digamos, se puede comprar así como un tipo de influencer, así. Además, digamos, tiene una... Además, tiene demasiado... Desconecte la pecha. May, no, ya saben. Dense una vueltilla por un Bashback a ver si todavía no hay entradas. Me parece que me dijo una amistad que se iba... Sí, está sonando, may. Que supuestamente iban a sacar más entradas, pero no se sabe. Bueno, ya saben. Slayer... Me cago en la puta, ¿por qué han grabado Chile? Las entradas salieron este 14 de abril a las 11 y media, exactamente. Ya salieron las entradas y todo el mundo estaba comprándolas. La vendo la mía. No. ¿Y qué más, mae? No sé. No para gradería. Para gradería. Ahí, y yo no sé, estoy hablando con computé en una hora ahí. ¿De qué? No, general. Sí, bueno, no. Plateo ese, fue a comprar. 27. Una puta, yo quería ir a la de Vaya, bueno, sabe, enano, tome sí, peces para hacer lo mío también, man. Se tira, man, después lo tira. Se va con el compa, yo conocí al Maxi que también compró la área, man. Chile, llego yo ayer al Maxi, ¿verdad? Aquí, Maxi Vega, la juela. Y yo veo que hay varias gente afuera. Veo un montón de gente afuera, pero solo había un metalero, solo en roquillas, digo. Le digo que sí. Sí, y digo yo, ¿qué putas? ¿Qué será? ¿Que son roquillas que vienen a comprar? Que no. que vienen entradas a comprar entradas para revender, y no, eran roquillas que bretean el Maxi. Nadie sabe quién hace partido, Madrid Barcelona. Yo le digo. Pero lo van a dar en... El Televisa Deportes Network, lo van a dar. Yo lo voy a ver en el brete, boludo, tenemos cable en la empresa, pero yo no sé. Yo tengo cable michosa, pero lo van a dar en TDN, al Chile, pero ¿a qué hora es, madre? Madre, no me fijo. Bueno, nano. Bueno, déjame para decirlo. Fijo tiene que ser a la 1 o 2 de la tarde. Sí, ¿verdad? Siempre son así. Bueno, la segunda balada, ya mucha hablada de onda. Vamos a escuchar a una banda de hard rock italiana que viene debutando, madre, que se llama Hell in the Club, que ha... juntado miembros de bandas como Elven King y Secret Sphere. Y madre, ellos se describen como una nueva banda de rock and roll, con una idea de hacer música cool, a mover las mentes y a dar entretenimiento, poder y emoción, junto con una buena dosis de rock duro. Esta banda está formada por Damnagoras, que era Elvin King en las vocales, Andrea Burato de Secret Sphere en el bajo, Federico Penazzato de Secret Sphere también en la batería, y Andrea Picarte en la guitarra. La canción de ellos que vamos a escuchar se llama Since You're Not Here. Vamos con estas dos canciones. Thank you. Te hago Since You're Not Here de Hell in the Club, mae, y Nigga Music. Giuseppe se apunta, Giuseppe. Bueno, mae, como estaban comentando anteriormente, era lo de Miguel Ángel Batio, entonces por eso voy a poner una canción de este gran maestro, la guitarra. Se llama la canción No Boundaries. Busquen el video, ahí sale en YouTube, como hay un de un DVD que venden de para aprender a técnicas de guitarra. Demasiado rajado sale mae tocando la guitarra. Y segunda canción vamos a poner, un grupo que se llama Raven. Esto es de un disco de 1983, de un LP. La canción se llama Mind of Metal. Sí. Negro milagro que encontraron una banda nueva, man. Madre, no, yo creo que no, no, yo creo que no es nueva, pero... Yo creo que ya ha sonado, pero... No, yo creo que no. Puta cabrón. Pongo toque la info del grupillo, madre, enano, para darle la información detallada, sí, man. Cuando uno sabe, pues, sabe. Cuando sabe, sí, ya uno nada más dice. Pero no, tampoco uno es tan sabio. Dice que esta banda Raven comenzó en 1974 hasta el presente. O sea, ya tiene su ratillo, ¿no? Es una bandilla ahí. Que tiene sí. Más ratillo que nosotros. Sí, man. Que mierda, yo no desayuné, estoy mirando de hambre. Dice que sus. Ay, me bueno, son de Newcastle, England, ma, de Reino Unido. Más métodos, eso. Ma, métodos, sí. Su género son heavy metal, speed metal. Sus miembros son Job Geller, Mark Geller y Joel Massive Blunder. Tenemos, a ver, como dice que es una banda de heavy metal inglesa asociada a la nueva, the new wave of British heavy metal, el nuevo movimiento de la nueva ola británica de heavy metal. Y como dije, la canción que vamos a escuchar se llama Mind Over Metal. Es Mind Over Metal del disco All For One de 1983. Bueno, del LP realmente, porque no pude conseguir el último. Vamos con esas dos canciones. angels have no choice. Standing to attention, waiting for his master's voice. Ahí teníamos a la banda Raven inglesa con la canción My Over Metal y a Michelangelo Batio con No Boundaries. Espera y busquen a ver si todavía van a haber entradas. Va a ser en un teatro, ¿verdad? No esperen que va a haber un mosh y nada, porque no. Es un teatro, es para que vayan a disfrutar de la música. Y no sé, ¿qué más hay, mae? Dice que estará buscando Queen. Es a las 22 de España, ma. A las 22 de España, ma. Son como... 4, ¿no? No, son como 6 horas. 6 horas. Ma, ¿qué más? Si busco... ¿Saben? A las 14 horas, ma. A las 14 horas. A las 2. No importa, ma. ¿Qué más, ma? Ma, qué mierda. La final de la Copa del Rey se la van a dejar 7, ¿ah? No sé. Sí, yo lo había anunciado. Bueno, ¿qué más? No hay más eventos, no sé. Ah, ahí, pero no sé, algún interesado que le guste Tool, una amistad mía de la Nacional va a hacer un tributo a Tool. Se buscan bajistas que toquen no solamente con púa, que sepan tocar bajo realmente, con los dedos, también uno se busca batero. Y que sepa tocar canciones de Tool, ¿verdad? Para más información, ¿verdad? Y que simplemente manden ahí un en el Facebook de nosotros, dejan un mensajillo y yo los comunico con el compa. El tributo se planea que se hace en el Acid Bar o en el... No sé. Se verá después. Ya, Nano. En Madrid son las 6:53. Di, faltan 4 horas, weón, ¿sí? De 4 horas. Sí. Vamos a cerrar, tome cuí. ¿Yo? Sí, bueno. Pónganle entonces a Marito, que entonces sí, le dice a qué hora, si mañana vamos, a qué hora vamos. Es a las 3 de la tarde, pero nos pudimos ir para llegar exacto a las 3 para no tener que... ¿Verdad? Así va, vamos. El poder Costa Rica me lo dijo, apenas para el clásico, Real Madrid versus Barcelona, espérenme. Ahí está. Oh, ya sé, para ese clásico, ¿usted sabe qué puede hacer, mae? Irse al mall y sentarse ahí en la barra en la pantalla de Sky, mae. Ahí lo puede ver. Mae, yo me cago en este momento en Sky, mae. Mae, para ir cerrando, ya vamos a escuchar The One Fire, que es un grupo de power metal sinfónico. Dice aquí que también sacó disco. Que sacó disco, exactamente, y por eso lo vamos a poner. Si nos estamos metidos en... No vamos a decir en dónde. Comprando los discos. No, aquí viene, ya les digo. Bueno, esta banda fue fundada en la primavera del 2004 por el guitarrista finlandés Jani Stefanovic y el cantante sueco Christian Lindgren. Bueno, dice aquí que el primer disco que sacaron fue el 18 de diciembre del 2004 y que unos países. Bueno, la cuestión es que, como dijo Carlos, no sé si lo habrán escuchado, este grupo acaba de sacar el disco nuevo y la eficiencia de nosotros, madre, tenerlo ya apenas sale, nosotros llega aquí. El disco se llama Eyes of a Storm y vamos a escuchar la canción que lleva por nombre The Words on Fire. Luego vamos a... Madre, que ya dice aquí que es power, bueno, sinfónico, no sé qué, madre, pero hay varias canciones que ya son... Más que los madres le meten, sí, le meten guturales. ¿Ah? Madre, vamos a escuchar... Madre, luego... Que nunca iba a ver a Tottenham, entonces que quería ir... Una banda que no... Sí. Y luego si queremos ver para otro lado, estamos mamando. ¿Y por qué? ¿A dónde? ¿A qué otro lado? No sé. ¿Y Salado lo llevamos? Sí, entonces. Vamos a escuchar una banda que no... Que no, que no sacó disco nuevo, pero es una banda, un clásico. Al Chile, man. Es una banda que se ganó mucho respeto con su primer disco, que fue el Mirad, con su disco Hope, que salió en el 2007. Y bueno, man, hace metal progresivo con fuertes influencias de metal oriental o de elementos orientales, madre. Ellos se fundaron en 2001. Ahora tienen los miembros Malek Benarvia, Anis Jonis, Saif Ouvi, Elis Buchocha, Zair Sorgat. Y si les parecieron nombres raros, es que es una banda de Túnez. Entonces, mirad, nada, de ellos vamos a escuchar la canción que viene en su disco Hope, que se llama My Inner World. Y ya con eso nos despedimos. Es bangersoncr.tk, hbzr0@gmail.com, y ahí en el Facebook para que se metan. El Airo también es un grupo por ahí, para que le pregunten, porque yo esas balas no las manejo. Cualquier evento, cualquier cosilla, ahí lo publico y nada más, y aquí se los decimos. Hasta la próxima. We'll be right back. I was walking.